Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Alessandra, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Qué tal? Bien. Hacía mucho que no venías, ¿eh? Sí. Tenías ganitas. Sí. Cuéntame con quién has venido así un poquito, porque estamos, como siempre en el estudio, un montón de gente. Pablo, Jean-Pierre, Javi Martínez. ¿Pableras? Sí. Has venido a un programa de los guapis guapis, ¿eh? ¡Ah, sí, verdad! ¡Valeo! ¿Cómo se llama este programa? Ozme Onda Merli Comunitaria. Sí. ¿Y el programa se llama, pues? Sí. El programa, no la emisora desde la que emitimos cada viernes. Ah, el viernes. Uh-huh. Mucho tiempo estuve en Berlín. ¿En Berlín? Es que esto es Onda Merlín, Pablito. Es Onda Merlín. Sí. Alessandra, échale un cable al Pablito, anda. ¿Cómo se llama este programa de radio? Berlín. Échale papas. Gracias, Alessandra. Gracias, gracias, gracias, gracias. A ver, os lo voy a decir a los dos. Vale. Os voy a poner la pregunta fácil y la pregunta chunga. Sí. La fácil, ¿qué día es hoy? El viernes petit 2. ¿De? De noviembre. Vale, y ahora viene la chunga. ¿Dónde están todos los programas que hemos realizado hasta la fecha? Este es el 231. ¡Madre mía, paleo! ¿Qué tiene que teclear el oyente para escuchar cualquiera de los 230 anteriores? Porque este no está colgado todavía. Ah, ya. ¿Qué tiene que poner en el ordenador? Sí. ¿A las teclas? ¿A teclas tú? No, tú. ¿Yo? Si quieres escuchar el 198, ¿qué tienes que poner en el ordenador? La web, el blog. Ah, la web. Sí, ¿cuál es la web? charlepapas.com. Estupendo, clavado. Alessandra, ¿empezamos? ¿Sí? Vamos a poner un audio de las personas que estaban aquí hoy en el estudio y enseguida ya arrancamos. Vale. Una pequeña pista. Vale. Big Naga vuelve con un nuevo disco, 11 canciones de amor y acciones bajo el título Ahora, que les llevará a recorrer gran parte de la geografía y que hoy viene a presentar a Échale Papas. Nos visitan de nuevo Álvaro, vocalista y guitarra, y Jorge, bajista. Ambos formación original de Big Naga. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, Jorge viene. Primera vez en Échale Papas. Por primera vez. ¿Por qué ahora habéis editado ahora? Buena pregunta, ¿eh? Quizá de las mejores que nos han hecho. muchas cosas que de las que hablamos en el disco ahora tienen que ver con el presente. Algunos problemas y algunas cosas positivas también. Y bueno, veníamos de un disco que no fue muy bien, que fue Bremen no existe, y pasaron 2 años y dijimos, ahora hay que hacer, ahora. Ya está. ¿Cómo este nuevo disco? ¿Cómo es? ¿Cómo es este nuevo disco? Pues es un disco un poco más melódico, un poquito hay más melodía. Y se tratan temas más de la hora, como decía Jorge, más que nos afectan, como por ejemplo el acceso a la vivienda, la precariedad, todo lo que trabajamos, demasiado. Demasiado. Y a nivel musical es más melódico, pero yo canto más desgarrado, yo creo. Canto con más fuerza. Estamos muy contentos con cómo nos ha quedado. ¿Cómo son las canciones que nos encontramos en ahora? Pues hay canciones bastante diferentes. Hay algunas bastante, yo creo que urgentes, crudas. Pero como dice Álvaro, sin perder nunca la melodía, y luego hay otras más tranquilitas, más reposadas, que son raras, teniendo en cuenta el grupo que somos y las canciones que hemos hecho hasta ahora. Hay algunas que incluso podrían ser hasta baladas, pero todas con mucha melodía. ¿Qué son las benzodiazepinas? Que no lo sabemos. Pues las benzodiazepinas son unas pastillas que a veces te tienes que tomar. Es cuando estás muy nervioso, muy nervioso, o tienes muchísima ansiedad, te tomas esas pastillas y como que te relajan. Pero hay que tener mucho cuidado porque no son buenas. Hay que tomárselas cuando, primero que te lo diga un médico, eso no se puede estar por ahí cogiendo, y hay que intentar tomárselas lo menos posible. Lo que pasa es que muchas veces, pues cuando estás muy cansado, has trabajado muchísimo, te tienes que despertar al día siguiente tempranísimo otra vez y la cabeza te va a 4.000 por hora, pues tienes que echar mano de estas pastillas, las benzodiazepinas, que hacen que la cabeza vaya un poquito más lenta. Se graban más canciones de las que se publican en el disco. A veces sí. Concretamente en este disco, en Ahora, que tiene 11 canciones, grabamos 12 y una se quedó fuera. No siempre pasa, pero esta vez sí, ocurrió. Ahora es un disco de amor y acción. ¿Cómo mezclar esto? Pues tiene mucho que ver, porque muchas veces el amor surge de la acción. Y muchas veces para conseguir cosas, para estar bien contigo mismo y con los demás, hay que actuar. Todo eso viene de la parte de la acción. Y no vale con estar quieto y esperar a que las cosas se solucionen. Hay que actuar. Contadnos sobre la portada del disco y el título. Bueno, la portada del disco es un gran muro de ladrillos, una gran pared de ladrillos. Y bueno, todo el arte, toda la parte de diseño estético del disco la ha hecho nuestra amiga Karen, que es una gran diseñadora gráfica. Y hemos quedado muy contentos. Y creo que sí, simboliza bastante bien muchas de las ideas que hay en las canciones, ¿no? Ese muro de ladrillos. Y Ahora se llama Ahora por lo que decíamos al principio, porque es una fotografía del presente, de los problemas y también de los sueños que hay para solucionar eso, aspirar a solucionar esos problemas. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación este disco? Pues ha sido divertido, porque estás con tus colegas, que nos vamos a una casa en Sevilla y estamos allí tranquilitos, nos despertamos por la mañana, y nos ponemos a tocar, pim, pim, pim. Pero después también muy cansado, porque requiere de mucha energía, sí, cansa. Está todo el rato escuchando, cuando escuchas una canción y dices, espérate, esto me gusta, voy a cambiar esto, y la vuelves a escuchar. Y cambias otra cosa, y muchas veces te pierdes, estás perdido. Entonces es divertido, está muy guay, pero buah, se gasta tanta, es mucha energía. Además fuimos una semana, que es mucho tiempo, pero merece la pena, ¿no? ¿Ha quedado guapo, no? Sí, sí. Pues al final estamos contentos, a pesar de todo. ¿Y su proceso de creación? Pues el proceso de creación empieza... Ha hablado Álvaro del momento del estudio, ¿no? Que como es la grabación y eso, eso es ya casi el final. Porque la creación de un disco empieza a lo mejor un año y medio o dos años antes, que es cuando se empiezan a trabajar las canciones, y empiezan a salir melodías, empiezan a salir acordes, empiezan a salir letras, y luego eso la llevamos al local de ensayo y las tocamos entre todos y se van cambiando las canciones y luego acaban siendo muchas veces no como tú lo tenías en la cabeza, sino otra cosa diferente, y se van introduciendo cambios, y al final eso... Ya cuando lo tienes más o menos claro, ahí es cuando ya vas al estudio, sí, y vuelcas todas esas canciones que llevas trabajando tanto tiempo. Pero es un proceso muy largo, pero también muy guay. Tiene todas sus partes, y si eres un poco paciente, al final el resultado merece la pena siempre. ¿Qué diferencia ahora el resto de grabaciones de Biznaga? Pues una cosa que lo diferencia es que ha entrado un nuevo miembro, que es Torete. Torete, que me manda un saludo. Hablando de él, para ¿qué tal? Todos, ¿qué tal? Pues es un máquina. Es un máquina. Tenéis que conocerlo. Ah. A la próxima que venga. Vale. Y los cuatro. ¿Eh? Los cuatro. Los cuatro, es verdad. Es verdad. Milky, a Milky le ha jodido, ¿eh? Porque Milky tenía muchas ganas. Lo que pasa que, como mañana tocamos y nos despertamos temprano y hay que montar un montón de... Tenemos que preparar todas las camisetas para la gente que las compra, pues al final no puede venir. Pero es... Que haya entrado Torete, guay, porque es un chaval que tiene 20 años y tiene mucha energía. Nosotros ya como estamos más mayores. Pero el chaval toca que flipas, tiene una energía que te cagas, canta muy bien. Que toque Mario también, hombre. Cuando quiera, vente, o vosotros, o venís también. Con Mario hemos tocado ya una vez. Una vez tocamos con Mario, con un grupo que tenía él que se llamaba Obediencia. Mítica, ex banda. Banda desaparecida. ¿Y dónde lo tenéis, el estudio? ¿El estudio de qué? ¿De grabación o el local de ensayo? El ensayo en Carabanchel, el observatorio. Lo que pasa es que ese sitio es muy pequeño, lo tenemos lleno de cosas. Tocamos prácticamente así, como encerrado. Sí, sí, sí. Tenemos que cambiarnos. Tenemos que ir a un sitio más grande. Se nos ha quedado pequeño. Es que tenemos muchas camisetas y muchos discos. Y ahí parece un trastero, tío. Doy fe, ¿eh? Que a mí me entraron en la bicicleta. Que te vemos ahí con la guitarra, Álvaro, ¿eh? Venga, animado, ¿eh? Sí, no sé si los oyentes están escuchando de fondo. ¿Sabes qué pasa? Que pero hoy sí te tenemos el que con tiene la guitarra buena es Torete. Y entonces yo me traigo esta reliquia, que yo no sé, es una guitarra, no sé, que tiene 200 años y está un poquito desquintada, yo creo. Entonces tiene que sonar que te cagas. Pero no pasa nada. Es old school, instrumento old school. Que lo que tú quieras, ¿eh? Barra libre, si quieres contar un poco lo que los oyentes... Sí, voy a cantar un temita así cortito que se llama Agenda 2030. Para manipular al pueblo. están en ello. Muchas gracias. Suena un poquito desafinada, tiene un puntito, ese puntito de guitarra un poquito desquintada, pero tiene su punto. Eso va a postproducción todo. Exactamente, ya eso tú la regas en postpro, tío. Pablito, hola. ¿Qué te parece? No, pero, dice, pero a mí no me lo digas, díselo a los creadores de la canción. Gracias, qué gracias. Guay, muchas gracias, Pablo. Alessandra, tienes aquí al artista 20 centímetros. ¿Qué te ha parecido? ¿Sí? Me alegro, tía. Pues ahora vas a continuar tú. Vale. ¿Vale? ¿Te parece? Sí. ¿Hasta dónde querés que nos lleve ahora? Hasta donde se pueda. O sea, que es tocar en la mayoría de... Vamos, en todos los sitios que podamos. Aquí en España y fuera. Tenemos muchas ganas de ir a Latinoamérica. Bueno, ya hemos estado en México, pero tenemos muchas ganas de volver. La verdad, así que nos encantaría presentar también el disco por allí. ¿De quién está más orgullosos este disco? Pues yo creo que de las canciones que hemos hecho en general, de no tener miedo a hacer canciones nuevas, experimentar, porque hemos hecho canciones muy diferentes a las que solemos hacer, canciones mucho más lentitas. ¿Conoces Oasis? ¿La banda Oasis? ¿La conocéis? No, no lo he escuchado. Pues bueno, pues de repente hemos metido ese tipo de referencias que nosotros siempre hemos escuchado mucho punk y mucho tal, y de repente hemos metido como cosas nuevas. Hemos perdido el miedo. Yo estoy orgulloso de eso. ¿O no, Jorge? Sí, ahora hay algunas canciones más pop. En realidad siempre hemos tenido mucha melodía, ¿no? Pero las canciones iban muy rápido y había mucha letra. Y estábamos muy enfadados, entonces... Sí, ahora estamos menos, un poquito menos enfadados. O por lo menos canalizamos el enfado de una manera que es más entendible. Yo creo que la gente lo disfruta más y comparte ese enfado, entonces, mejor. Javi, que conoce toda vuestra discografía y toda vuestra trayectoria, quizás puede hablar un poquito de la evolución de la banda hasta la hora. Ahí ha visto. Ahí le he pillado. ¿Ya la ha visto ya? La cogió de sopetón. Mira, ahí te he visto con todas las canciones. Yo grababa hasta un vídeo de eso, porque me ha parecido lo mejor. Es un mensaje, ¿eh? Aquí Patorete, ¿eh? Que es el que se encarga de hacer los setlists en los conciertos. Pues aquí he grabado un vídeo muy bueno de diferentes opciones para mezclar canciones. Exacto. ¿Cuál te gusta más, este disco o el anterior? Este. Sí, ¿no? Yo creo que también. Yo creo que también. Lo hemos hecho bien, tío. Sí. Lo hemos hecho bien. ¿Cómo están recibiendo ahora el Tikal musical? Pues la está recibiendo muy bien. O sea, está recibiendo el disco muy bien, la verdad. Estamos muy contentos. En general, siempre nos ha tratado muy bien la crítica musical. Pero lo que más nos gusta es que de un tiempo a esta parte cada vez viene más público a los conciertos. Y eso es siempre lo más satisfactorio para un grupo, ver a mucha gente cantando tus canciones. Eso es lo mejor y eso da igual lo que diga. Eso es mucho mejor que cualquier cosa que diga la crítica musical. ¿Hay colaboraciones en ahora? Pues sí, cantaba una chica, una amiga, se llama Anchela, tiene una banda que se llama Bala, que os la recomiendo que las escuchéis. ¿Os gustan los gritos? Sí. Sí. Es una locura, ¿eh? Son solo dos, una chica a la batería y otra cantando. Y es increíble, vamos. Tienen una caña y nada, le pegamos el toque para que cantara. Y la verdad que ha quedado muy bien ese tema. Y ya está. Todo lo demás, nosotros mismos. ¿Quién os gustaría que colaborase con la banda alguna vez? Ostras, esa es una pregunta muy buena y difícil, ¿eh? ¿Quién? Ostras. Yo es que a mí las colaboraciones no me gustan mucho, pero claro, por pedir, ¿no? O sea, yo qué sé. Claro, tiene que estar vivo. Es que si no, se hace un poco complicado. Mira, a mí me encantaría que nos produjera un disco o una canción, porque un disco igual es mucho, a ver qué pasa, un músico que no tiene nada que ver con la música que hacemos nosotros, que es un músico de los años 70 y 80 que se llama Brian Eno, a ver qué haría con una canción de las raras nuestras, como por ejemplo Benzodiazepinas, a ver qué sonido podría sacar. Aparte de vosotros, ¿quién más forma parte y hay detrás de Biznaga? Pues mira, muchos, cada vez más. Ahora hemos metido a... Mira, justo mañana va a ser el primer concierto que viene Randy, que es un colega, que nos va a ayudar a montar el escenario. Monta el escenario, lo desmonta, está también vigilando que si rompemos una guitarra, una cuerda de guitarra que nos la cambie. Después también tenemos a Guille, que es conductor y el que se encarga de vender los discos. Y después Raúl, que es nuestro técnico. Entonces, parece que no, siempre se nos ve a nosotros, pero hay mucha gente ahí en la furgo, somos unos cuantos. Un buen equipo. Y ahora a veces viene a hacer luces, técnico de luces, otro chico, Samu, que le hemos fichado, que hace unas luces increíbles. Es súper importante lo de la luz, ¿eh?, en un concierto. Yo me estoy dando cuenta ahora cómo se enfoca la luz, ¿sabes? Es que se nota el cambio, ¿o no? ¿Tú qué dices? Pablo, las luces. Las luces de Navidad, creo. Sí, de Navidad, por eso. ¡Ah, sí! Claro, pues lo ves, es que marcan la diferencia. Total. Ahí está. Hablarnos de los videoclips nuevos que habéis lanzado. Pues, mira, hemos lanzado 4 videoclips de single. Y recientemente hemos lanzado un quinto, que es de un concierto que dimos en Barcelona y que lo grabaron en directo. En una sala muy grande de Barcelona, que vinieron 1,000 personas a vernos, y un chico vino a grabar una de las canciones. Y ese es el último que hemos subido. Y luego tenemos pues 4 de los singles que sacamos, que fueron El Entusiasmo, el primero, que hay muchas flores, y nosotros estamos ahí, muy primaverales. Después, el segundo fue Imaginación Política, que ese lo grabamos en nuestro local, en ese sitio tan chiquitito que sale en la parte de trasera, en la foto de atrás del disco. Mirad, aquí hay un disco. Mirad, esta foto es de nuestro local. Los que nos están oyendo no lo pueden ver, pero vosotros sí. Y... ahí grabamos Imaginación Política, eso es, ahí. Llamamos a un montón de amigos, como a 15, 20 amigos. 20 personas ahí dentro. ¿20? Sí, y nosotros tocamos la canción y... Madre. Sí, fue una locura. ¿Y ese chico de aquí que está así? ¿Por qué no ha venido? Pues porque está grabando con otra banda, que a mí ya te digo, no me... Me fastidia. Un poco, porque hay que centrarse en Biznaga. Ese es el famoso Torete. Torete. ¿Qué es mejor, Biznaga o el otro grupo de Torete? Biznaga. Biznaga, ya está, ¿no? Ya está. Claro. Entonces... no hay más que hablar. No, y luego hicimos Espejos de Caos, que salen muchos animalitos, todos nuestros animales y algunos animales de amigos. Y el último es La Gran Renuncia, que se está hecho con inteligencia artificial. Y el protagonista es Torete, que vuela por el aire y le pasan cosas. Empieza a trabajar y le pasan cosas. A veces en el trabajo pasan cosas. A ver si venís al centro un día, a los 4. Claro. Queremos venir, que coincidir los 4, ¿no? Aquí claro, todos. Si venimos, no iba al centro. Venimos los 4. ¿Hacemos un conciertillo con todo el mundo? ¿Se podría? Wow. ¿En el centro dices? Sí. ¿El concierto de fin de curso del 18 de junio? Venga. Ya hay fecha, ¿eh? Está grabado. Verá. Bueno, pero tiene que estar todo el mundo. ¿Cuánto? ¿50 personas? 50. Tía. Ese día está todo el mundo. ¿Pero y se puede con batería y todo? Off the record, hablamos. Vale. Hay posibilidades. Ha venido gente a tocar, ¿eh? ¿Sí? Ha venido gente a tocar. Sí, ha venido gente y todo. Guay. Sí, guay. Sí, hemos hecho 2 festivales de fin de curso. Bueno. Dos. A mí no me mire porque yo no estaba, yo estaba en Perú, güey. ¿Ah, sí? Ah. Pero contarle que ha habido conciertos en el centro. Yo se me ha olvidado. Una benzodiazepina para este chico. A ver, Pablo, que llevas 45 minutos con la mano levantada. Álvaro, yo quiero tocar tus instrumentos, por favor. Vale, pues te vienes para el local ahí y vamos. Sí. Hay de todo ahí, ¿eh? Sí. Hay batería, guitarra, bajo, hay también congas, ¿sabes? Vale. Hay de todo. Sí, yo quiero unirte para Biznaga, para tocar con vosotros. Venga, ¿pero qué vas a tocar, la guitarra o la batería? Guitarra... prefiero. Vale, ok. El hombre orquesta, ¿eh? El hombre orquesta. ¿Cómo está yendo la gira de presentación de disco? ¿Es a quién le toca? Venga, lo digo yo. Pues está yendo súper bien. Por ahora, acabamos de empezar, ¿eh? Hemos hecho no demasiados conciertos, yo creo que hemos hecho 6 por ahora, y está yendo increíble. Fíjate, por ejemplo, esa del vídeo que hablaba antes, de Barcelona, que vinieron 1,000 personas. Estamos llenando todas las salas y la gente le está gustando muchísimo. Y vemos que la gente canta las canciones nuevas, igual que las viejas, como si llevaran toda la vida. Y vamos, nosotros estamos felices porque es muy guay estar tocando y ver a la gente cantando esas canciones que, bueno, tuyas. O sea, es increíble eso. ¿Cuándo os podremos ver en Madrid en directo? Pues para Madrid queda, ¿eh? Para Madrid queda porque hemos tocado mucho este año por aquí, pero yo creo que ya a finales del año que viene, o mediados, mejor dicho, serán un festival, yo creo, pero en sala, finales. Estáis invitados, ¿eh? Yo creo que noviembre, diciembre de 2025. Queda mucho, pero el tiempo pasa rápido. Ya mismo estamos ahí. El Pablito se la apunta, ¿eh? O sea, ahí está, en primera. Venga. Me toca. Hasta... No. Les toca a ellos ahora. ¿A ellos? Claro. Tiene tantas ganas este chico. Les toca ahora hasta noviembre. No se les va a poder ver en Madrid. No, en noviembre. Hasta noviembre. Noviembre, sí. Pues ahora es un adelanto al concierto de noviembre. Ah, vale. Feliz Navidad para mi madre, de verdad, biznaga. Eso. Le gusta a mi madre. Un buen regalo de Navidad, ¿no? Sí. Llevarla al concierto. Y a tu madre y a todo el mundo. Que se venga a todo el mundo. Te traes ahí a todo el mundo a la Riviera. Sí. Hay que haber mucha gente. Apúntalo, que no se te olvide. Apúntalo. Toma el boli. Dice, oh, mientras lo apuntas, pregúntales a ver qué van a tocar. Anda, Pablo. Pregunta. ¿Qué? ¿Toco o no? Sí. Nah. ¿Sí? Sí, vale. Venga. Vale. Pues pregúntale qué va a tocar y como un periodista acreditado. Pero ah, la canción. Sí. Venga, dale. Dale. Mira, toma el boli. Toma el boli y ya nos cuentas tú, Álvaro. Venga. A ver, ¿con qué vamos? Afinidades eléctricas. Un tema de los colegas, ¿vale? Eléctricas, a ver. Eso es. Ves apuntando los acordes y toda la letra para cuando vayas a tu casa la sacas, ¿vale? Sí. Venga, apunta. A ver. La noche llamas como un contenedor, perdido en calles sin final. El puño en alto y dentro está tu corazón, que late como la ciudad. ¿Quién sabe qué puede pasar cuando os juntáis en el local? ¿Quién sabe qué puede pasar con toda esa electricidad? La institución llama a mala educación a cuestionar la autoridad. Y para ti cada canción es rebelión en contra de cuando os juntáis en el local. ¿Quién sabe qué puede pasar con esas tal? Con esas tal. Ya no puede. ¡Bravo! ¡Bravo! No me ha salido con toda esa electricidad que me he trabado, tío. Estas cosas pasan, ¿eh? Y en los directos, ¿eh? Chicos, esto en los conciertos a veces pueden pasar estas cosas en la vida. Había una desconcentración ahí. Y no pasa nada. Si uno se traba, sigue. Y si no puede seguir, pues no pasa nada. Para y luego. Ha sido como algo en exclusiva. ¡Buah! Se acaba de repente. Sí. Es que no, terminaba ahí. Ha sido justo en el final, tío. Estos audios luego valen plata, ¿eh? Oye, esto, vamos. Es una edición especial ilimitada de esta canción. Ahora en Discogs todo... Nunca, yo creo que nunca se ha tocado ningún tipo de canción de Biznaga solo con una guitarra acústica y sin los arreglos. Porque de repente suena súper crudo, claro. Suena como... Pero mola, ¿no? También tiene su rollo. Tiene su rollo, claro. Hay que venir a vivirlo, experimentarlo. Exacto, total. Exacto. Solo ha pasado aquí, que lo sepáis. Mira. ¿Me toca? Mira, a ver, la escaleta, si pone tu nombre. Ah, sí. Sí. ¿Vamos con ello? Sí, la eso. La recta final, ¿eh? Ya. Sí, hasta final. Hay que hacerlo bien hasta el último segundo, ¿eh? Eso. Venga. Vamos. Ahí va con ello. A lío. Habéis estado por Inglaterra tocando... ¿Cómo funcionan vuestras letras por allí? Uy, pues si no sabes castellano, pues complicado. No funcionan las letras. Funciona la música. Tienes el 50%, el otro 50% te falta. Bueno, pero también hay españoles, ¿no? Vinieron a vernos muchos españoles, eso es verdad. Entonces, pues funcionaron bien. Para los ingleses igual no tanto, pero es que vino mucho... Hay muchos españoles en Inglaterra, ¿eh? En Londres. Ah, la última vez que estuvisteis aquí, al poco tocabais en la Ribera, ¿cómo fue? ¿Y lo visteis? Pues fue fuerte, fue una sensación. Es la sala más grande que hemos tocado en nuestra vida, estaba llena. Y al principio con nervios, ¿no? Te da como nervios que te vaya a ver tanta gente encima de un escenario, pero después ya pegas el primer guitarrazo, ¡pum! Se te pasa y fue una sensación ver a tanta gente cantando, bailando. Yo creo que es de los mejores conciertos que recuerdo en la historia de Biznaga. Sí, tranquilo, Valo. No te flipes. Tranquilo. Es el consejero, le podéis llevar de 5 minutos antes de salir del escenario. Total, total. Y os dejan un momento bonito. Total, total. Sí. Pues es verdad, es buen consejo. Además, es verdad que hay que estar tranquilo porque no pasa nada. Muchas veces sí. te crees, no sé, te pone nervioso y dices, qué tontería, ¿por qué? Si es que no vale para nada ponerse nervioso. Ya, yo sigo. ¿Tú, Pablito, te pones nervioso? A ver. Cuando tienes que salir a algún escenario y actuar, que tú haces muchas cosas en el escenario. Ah, sí. Yo no tengo nada nervioso, nada. Yo estoy centrado. Centrado, 35 pulsaciones por minuto. Sí. Nada, ¿no? Ajá. No hay tensión por aquí, mariposillas. Ya. Como aquí cuando viene, no te pone nervioso. En el teatro no tengo nervioso, nada. Cuéntales tu truco para no a Álvaro y a Jorge para no ponerte nervioso. A ver. Jorge y Álvaro, tú no estás nervioso, nada, ninguno, y ya está. Total. Y qué punto. Fácil a veces, ¿no? La vida. Ya ves. Y qué punto. Maravilla. Mira que te vamos a llamar, ¿eh? Sí. Estamos a punto de salir, igual te llamamos para que no nos digas eso, ¿eh? Por sí. Teléfono. Ponga, canta mi nombre. Vale. La acreditación. Vale. Aparte de vosotros, ¿quién más forman parte y hay detrás de Biznaga? Pablito, creo que esa pregunta ya la han hecho. Creo que vas por la 22. Ah, 22, a ver. ¿Qué tal? Yo lío. ¿Qué es lo más increíble o sorprendente que os ha sucedido como Biznaga? Hostia. Lo más increíble, sorprendente. Palabrotas. Mira, a ver, yo no era por repetirme, pero yo creo que como Biznaga lo más increíble ha sido conseguir llenar la Riviera. O sea, ver que tanta gente viene a verte, a tanta gente le gustan las canciones Yo creo que eso es de las cosas más bonitas que puede ver un grupo, que puede vivir un grupo, que al final hace canciones para que le gusten a la gente. Sí. O sea, que yo estaba pensando en eso, tío, cuando salimos por primera vez de España a tocar a Puerto Rico. No sé, eso para mí fue también importante. ¿Qué es lo último que habéis escuchando antes de pinchar este estudio? Bueno, yo estaba la radio clásica, música clásica, que tengo ahí, que pongo todas las mañanas para desayunar y se las pongo a mis gatos, a mi perro. Le dejo ahí con la música clásica, o sea que la radio clásica. Y yo me gusta mi clásico y ya está. Sí, también te gusta la clásica. Es sí. Que es muy bonita, ¿eh? De verdad. A mí cada vez me la pongo más porque me relaja. Y hay que estar tranquilo, ¿sí o no? Sí. Pues eso. Sí, sí. Música ambiental también. Para estar tranquilo. Sí. Ya estoy de ya la guitarra, ya tengo los conciertos, ya me altera mucho. Después como, en casa. Como dice Torete, mira, Torete dice mucho una cosa, que es lo que más se busca es la tranquilidad. Eso. Pues eso, tú lo firmas, eso, ¿no? Sí. En plan de, hay que estar tranquilos. Sí, eso. ¿Cuál es vuestro disco favorito de la vida? Uf. Pregunta. A mala leche. Esa es mala, uf. Esa pregunta es. Uf. De lo buena que es mala. Sí. Es que es difícil. ¿Tú, cuál dirías que es el tuyo? ¿Cuál dirías que es el tuyo? Yo he dicho antes. ¿Cuál? El tuyo, tu disco. El tuyo, el tuyo. ¿Tu disco favorito cuál es? ¿Sabrías decirlo? Es que jodido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que sí. Jodido. ¿Cuál sería el tuyo? Mi favorito es rock. Rock, pero eso es un estilo. Tienes que decir un disco del rock. A ver, atrévete. No lo sé. Voy a aprender. Vas a aprender, vale. Nirvana, vale. ¿No? Sí, es un Nirvana. ¿Pero cuál? De Nirvana, un disco, di. Se llama... Oasis. Se llama Nirvana, sí, Nirvana Spirit. Ah, Smell Like Teen Spirit. Vale, vale, sí, vale, sí, vale. Sí. Han dicho por ahí Oasis, Oasis también. Oasis. Wow. Yo no sé, a ver, si mezclo un montón de cosas de mi infancia, de lo que sigo escuchando, de lo que me ha influido, yo te diría que... Joder, macho, qué complicado. NoFX, yo creo que está en mi top. Ah. Puede ser de mis bandas favoritas. ¿Cuál? Mi comedia, mi favorito... NoFX se llama, es una banda americana. NoFX. Ah, americana. Sí, NoFX. Sí. Mi comedia favorita es paella valenciana. ¡Buah! La mía está por ahí, ¿eh? Sí. La mía... El arroz es que me gusta mucho. Ah. Arroz en general. ¡Madre mía! Pero aquí, a valenciana, ¿no? Tiene paella valenciana, o sea, con denominación de origen, ¿no? Es, o sea... Y no te vale cualquier arroz. Y también mi favorito es patatas caldero. ¿Patatas qué? Caldero. ¿Eso qué es? ¿Al caldero? Sí, hace mi madre. Anda. Pues ah, vale, como bien. Un guiso, como un guiso, ¿no? Como las sí. Patatas ahí como con caldo, de cucharas y... Sí, y torrenos también. Torreno de Soria. Ah, bueno. Madre, échale papas. Échale papas. Ahí está. Ya sabéis quién le puso el nombre al programa, ¿no? Hubo una dura asamblea para decir el nombre. A mí me encanta el nombre, yo lo digo mucho, échale tío. Papas. Échale papas. Como échale, ¿no? Como pa'lante. Claro, sí, sin miedo, papas. Sin miedo. Claro. Pablo no estaba todavía. No. ¿Eh? En esa asamblea. Es que llevamos 8 años con el programa. ¿Sí? Ah, sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí entre el grupo? Poco. Poco no, mucho. Según se mire, ¿no? 3 años o por ahí. Por ahí. Claro, Javi y Jean-Pierre sí que iban desde el programa 1, en octubre del 16. Pasó tiempo, Javito. Sí. Tú ya te has comido algunos cuantos programas, ¿eh? Yo he venido ahí aquí, 2021, 2022, 2023 y sigue. 2024. ¿Algún año más? Sí. ¿Hasta cuándo quieres estar tú aquí? Me gusta trabajar aquí. O sea, que esto no es un trabajo, hay que venirnos a divertirnos. Sí, ya eso me ha lío. Voy a trabajar. Son dinero para vivir en casa. Vale, vale, para tus caprichitos, ¿eh? Sí. Hombre, ahí. Hay que ahorrar. Claro. Sí, eso. Que no has preguntado nunca en una entrevista y os gustaría que lo hicieran. Uf, oye, estas preguntas son muy buenas, ¿eh? Sí, esto es que son de pensar, son de pensar. Son de pensar. Hostia. Pues mira, ¿qué tal estás? Joder, iba a decir lo mismo, te lo juro. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Sí, muchas veces llegan, ¿no? Y no sé, y es cómodo las entrevistas. Aquí estamos en una mesa, ¿qué tal? Hablamos bien. Al principio, no, ¿verdad? No, nos abrazamos, ¿cómo estás? Te colgueo. Pero muchas, como tiene que ser. Pero otras muchas veces estás ahí sentado, aparece una persona, bueno, ¿qué tal? Y adiós. Y otra persona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así es, hay entrevistas muy frías. Esta no, lo veo, hablamos de paella, de comida, una cosa que nos lleva a la otra, nuestros grupos favoritos, nos preguntamos. ¿No? Sí. que cada de ellos, primero de Biznaga, en su más amplio sentido. ¿Qué queda de aquellos primeros Biznaga? Bueno, pues yo creo que queda la creatividad y las ganas de seguir explorando la creación de canciones, seguir haciendo canciones. Sobre todo eso, que yo creo que es lo principal que tiene que tener un grupo para continuar, que se siga motivando con la composición y con la escritura de canciones. Eso, si está eso, todo está bien. Y yo creo que eso sigue estando, esa ilusión. ¿Tenéis ya proyecto futuro con Biznaga? Sí, ahora mismo el proyecto que tenemos es tocar mucho. El disco ya que hemos sacado y ahora ya tocar a tope. Por toda España, fuera de España si sale, nos fliparía ir a México. Yo creo que saldrá. Y que esto no pare hasta el próximo disco. ¿Os gustaría ir en México de concierto ahí o...? Nos flipa México. ¿Y Puerto Rico también? También, sí. Ojalá. ¿Y Álvaro? ¿Tú quieres venir a concierto a Holanda? ¿A Holanda? Me fliparía Holanda. Por ejemplo, ¿no? Sí. Holanda, lo que pasa es que no nos llaman de Holanda. Sí. Son musosos. Sí, ya. Yo vengo a abril, me voy a Holanda. Guau, pues es súper bonito, ¿eh? Lo pues, que hay por allí. Cuéntales de nosotros, a los holandeses. Háblales. Claro. Sí. Que a ver si nos llaman. Ya, mi prima trabaja en Holanda. Ah, por eso van, ¿no? Sí. Amigo. Se llama Elsa. ¿Elsa? No, Elsa. Elsa. Sí. Ah, cohetes, todo. Cohetes y de todo. ¿En qué ciudad vive? ¿En qué ciudad vive tu hermana? ¿En cuál ciudad? De Holanda. Mi prima. Tu prima. Que me he concentrado. Como Álvaro tocando, me he concentrado. Sí. ¿En qué ciudad? Mi prima está trabajando en jardines, todo. ¿Pero en qué jardines? ¿En los de Ámsterdam, en los de Rotterdam o en los de Groningen? Ámsterdam es un pueblo pequeño. Sí. Y yo que soy de Guadalajara ya ni te cuento lo pequeño que es el pueblo. Con tulipanes, ¿no? ¿Trabaja? Hace mi prima jardines, son tomates, pimientos. Buah, a mí me encantaría. Mucho tipo de plantas en Ámsterdam. Sí, sí. Guau. A mí me encantaría saber plantar tomates y pimientos. Sí. Y de todo. Y aguacate, lo que pasa que no sé. Pero en un futuro me gustaría, ¿eh? Solo sabemos comérnoslas. Plantarlas ya, no tanto. ¿Qué tenéis? ¿Tener? ¿Y dónde conseguirlo? Bueno. Merch. Pues mira, tenemos camisetas. Tenemos varios modelos de camisetas y colores. Y también tenemos discos, por supuesto. ¿Y dónde? Pues en nuestra página web, por ejemplo. Que sé, ¿cuál es, Álvaro? Eso lo sabes tú más. Biznaga.com. Sí. Es muy fácil. El nombre del grupo dos veces y .com. ¿Por dónde seguirlos? ¿Redes? Pues mira, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Desgraciadamente lo tenemos todo. Porque es que ahora parece que si no tienes redes sociales no existes. Y si pones Biznaga en Google, Biznaga Instagram, sale ya todo. En realidad lo que más utilizamos es el Instagram. Yo uso mucho año Instagram. Pues síguenos y te seguimos nosotros a ti también. Mío es Panoramán Crech. Vale, ahora me lo dices, ¿vale? Para apuntarlo. Hecho. Yo también. Álvaro. Venga, vale. Nos lo damos ahora todo. Vale. ¿Algo más les quieres dar? Biznaga. Sí, voy. Venga, a ver, ¿qué le vas a dar? Yo he visto este álbum de ahora y muchas gracias por venir aquí, Homes de Berlín, y ya está. Muchas gracias por invitarnos a Échale Papas, que es un programazo y que siga durando por mucho tiempo más. Sí, eso. Un placer, chicos. A vosotros. De nada, Jorge. Pues si no se ha acabado el programa todavía, ¿por qué despedís? No, de decir, al micrófono. Nada. Al micrófono. De decir nada. Y ya está. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Qué canción te gustaría que tocasen ahora mismo Álvaro? Para acabar el programa. Vale. Para despedirnos por todo lo grande de este programa 231. Sí. Pero tiene que ser de Biznaga, ¿eh? No digas de Nirvana. No, es en... Nada. Lunes me voy a música, se llama Canción Español, A Tu Lado. Pero eso es el lunes, pero que hoy es viernes. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo quiero volar. Sigue pidiendo. Y más. Muchas gracias por tenerte. ¿Cómo está? Ay. Nada, hombre. Te queda genial, ¿eh? Sí. Te queda súper bien. Está gracias guapa. Por ponerosla. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Yo? Sí, tu canción favorita. De Biznaga, ¿eh? A ver, Biznaga. Piénsalo bien, que tienen un montón de canciones, ¿eh? Mi hermana. No. Una canción. Di una canción de Biznaga, una canción nuestra. Ah, nuestra. La primera que te venga así a la cabeza, que la has escuchado un montón de veces. A ver, así una de las 50 que tienen. ¡Dos partes de Madrid! ¡Vamos! Que... Yo quiero ver Madrid arder. Tal vez así consiga emocionarme. No digas más, joder, no sé. Están pasando cosas en la calle. Nos pertenece a ti y a mí. Nos pertenece a ti y a mí. Madrid, Madrid nos pertenece, pertenece a ti y a mí. Madrid, Madrid nos pertenece, pertenece a ti y a mí. Muy bien, esos coros, ¿eh? Esos coros, ole, muy bien. ¡Ole, los caracoles! Ahí. ¿Y ahora qué hacemos ya? Después de esto, cerramos, ¿no? Ya nos vamos hasta el año que viene. Álvaro, Jorge, mil gracias por acercaros. Un placer, este tío. Ratito aquí. Encantado, joder. Y compartir esta aurica con este equipo de locución de Échale Papas. Si hay alguna cosita más que queráis decir... Ahora es el momento, ¿eh? Sí. Ahora es el momento. Vale. Dentro de un minuto ya no es el momento. Vale. Si quieres decir algo es ahora, Pablito. Vale. Álvaro, ¿puedes sacar foto conmigo? ¡Hombre! Ahora nos hacemos unas cuantas. Ahora nos hacemos unas cuantas, claro. Que ya nosotros nos vamos hasta el viernes que viene. Eso. A partir de las dos en directo y ya nos quedamos aquí moneando ahora. ¿Te parece? Pues venga, hasta el próximo viernes. 28. Vale. Por noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Dímelo, solo dímelo, y si lo dices tú, te lo digo yo. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Sí. No iba a durar.